Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 229. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Pero el hombre que vive en el campo, sea acá en España, en la Argentina o en el medio de Mongolia, digo, tiene el cielo arriba, la tierra abajo, llueve o no llueve, y tampoco hay tanto que decir. Y no porque se prive, sino porque dice cuando hay que decir. Y eso es mínimo. Y eso es mínimo. Y eso es mínimo. La bruja de las palabras. No es carencia, porque el silencio también te mete en otras cosas, ¿no? Sí, nada de voces ni nada, ¿no? Pero te mete a captar otra expresividad. O sea, para mí, la quinta esencia del silencio es llegar a la escucha. O sea, eso que llamamos silencio no sabemos qué es una palabra. Pero llegas a una dimensión donde de repente te percatás que todo estaba hablando, ¿no? No en lenguaje, sino en otra cosa. Y entras como en una comunión comunicativa. La bruja de las palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. El que hablaba del silencio era nuestro amigo el cura Hugo Mujica. Hoy estamos recorriendo el tema del amor de la mano de nuestro amigo Alejandro Dolina. Vamos a escuchar ahora una parte de una charlita que dio Dolina. Esta es mucho más vieja. La anterior, le dije, tiene 5 años. Esta debe tener, no sé, tal vez 15 años o 20 años. Habíamos visto que uno de los pocos motivos que justificaban el divorcio era ser pariente del esposo o de la esposa. Enterarse uno que se había casado con la prima. Entonces levantaba el dedo y decía: señor Papa, me quiero divorciar. Y por lo mismo, por supuesto, estaba prohibido casarse con la prima, ¿eh? Si vos no lo sabías y te enterabas, entonces era uno de los poquitos motivos de divorcio. Había dicho Alejandro Dolina que la monogamia no es algo que esté en la naturaleza, ¿eh? Y mencionaba a los animales como ejemplo. Y también mencionaba al pasar el matriarcado, que es otro sistema de organización social, en donde precisamente la mujer no es una posesión del varón, porque así se vive en el patriarcado, se vivió por lo menos. Sino que en el matriarcado no funciona la cosa. Los varones somos más bien como los zánganos para las abejas. Y como suelen ser en muchas especies los varones, ¿eh? Absolutamente prescindibles en la organización social, solamente aportan la variación genética, por decirlo de un modo elegante. La monogamia no sería algo natural, yo sé que hay oyentes que se están enojando, pero bueno, eso es lo que entendemos nosotros. Pero sí es natural, a ver si con esto se amigan, enamorarse de una persona. De una persona. ¿Una solita? ¿Cómo una? Y una solita por el momento. Por el momento. Mirá, voy a citar una frase de Alejandro Dolina, que cuando la dijo, yo era joven, se me heló la sangre, y después dije, tiene razón. Dolina dijo así, fíjate, en dos partes: a mí no me gustan las mujeres. Ahí fue que a mí se me heló la sangre. Yo dije, chao, se supo. A mí no me gustan las mujeres. Me gustan algunas mujeres. Ahí va queriendo. Y a veces pasa que a uno le gusta solamente una mujer. Es ella. Y durante meses o años es ella. Y te pueden desfilar delante las que quieras, que pueden no interesarte. Y eso también es natural. Y se conocen historias en todas las culturas de amores únicos, exclusivos, de una persona con otra persona, le dicen enamoramiento a eso, enamoramiento. El amor, dejémoslo para otros usos un poco más ambiciosos. Enamoramiento sería eso. Y vamos a escuchar la historia de Roberto. Como dijo Carlos, Roberto, hace 1000 años vivió Roberto, que era muy piadoso, ya va a ver usted. Fíjese los detalles de su piedad, era creyente, cantaba no sé qué salmos y qué sé yo, como debe ser seguramente Omar Navarro. Pero en un momento el tipo se enamora. ¡Ah, qué cosa! Hablaremos hoy del rey Roberto el Piadoso y de su amada Berta. En el año 970, Hugo Capeto se había casado con una hermosa morocha llamada Adelaida de Aquitania, y de aquel matrimonio nació Roberto, el heredero de Hugo y segundo rey de la dinastía de los Capetos en Francia. Y de este Roberto el Piadoso hablaremos hoy. Generalmente se lo presenta como un gobernante que se esforzó en reducir a los señores feudales a la más estricta obediencia, pero esta característica era común en una época donde el rey de Francia no tenía tanto poder como tuvo después y donde siempre existió una competencia entre el poder del rey y el poder de los barones, como se solía llamar a los señores feudales. Sin embargo, según algunos historiadores, Michelet, Duby, Breton, parece que la característica central de Roberto es haber vivido una extraña historia de amor, una historia muy apasionada. Y vamos a contar esta historia de amor. Roberto había nacido en el año 970 y criado en el más riguroso de los monasterios parisinos. Era un muchacho extremadamente bondadoso y dulce, que dedicaba sus días a los rezos. Todo el día rezando se la pasaba Roberto. Él mismo confesaba que su mejor distracción era recitar salmos y letanías. Cuando estaba aburrido, se recitaba 4 o 5 salmos y 6 o 7 letanías y quedaba lo más piola. Algunos cronistas han dicho que incluso componía música religiosa, actividad en la que se destacaba y era muy respetado. A los 17 años fue coronado rey y a los 22 era considerado como un hombre de extrema piedad, muy religioso. Y ahí sucedió algo. Una mujer vino a convertir a este austero varón en un enamorado capaz de las mayores locuras. La muchacha se llamaba Berta de Borgoña y era casada. Estaba casada con el conde de Chartres y era madre de 5 hijos. Ahora imagínense, un tipo piadoso que nunca había tenido ni media novia vino a anotarse en la primera carrera con una mina casada y madre de 5 hijos. Según los cronistas, el rey vio por primera vez a Berta de Borgoña, la mujer del conde de Chartres, en Orleans, mientras Berta hacía compras en una feria de pescado. Es decir, no fue una ocasión muy rumbosa, que digamos. Tenía Berta 27 años, era grande para la época, pero era hermosa, de finas curvas, grueso busto, ¿cómo le va? Y sonrisa completa, lo cual en aquella época y aquella edad era también una rareza. Apenas la vio, el rey sintió nacer en él un sorprendente deseo. Dice, sorprendente para él, ¿no? Hasta entonces jamás había deseado a una mujer, este piadoso Roberto, que perdía su tiempo en letanías. Sin embargo, ya era casado, Roberto. Lo habían casado por intereses políticos, como solía hacerse en aquellos tiempos, con una señora llamada Rosala, que parece más bien un imperativo. y que tenía 30 años más que él, repito, 30 años más que él. Así que imagínense el tipo, piadoso, aficionado a componer música sacra y a las letanías, lo habían casado con una mina 30 años mayor, claro, como para que no restara. Claro. Ahora bien, Roberto jamás se le acercaba a su mujer, ni tenía con ella el menor trato. De esta actitud, Rosala se quejaba permanentemente. Un día Roberto, cansado de estas exigencias que él consideraba no solo impúdicas, sino desmesuradas, la repudió. Pero volviendo a Berta, al verla, el amigo Roberto pensó que ya había perdido mucho tiempo con las letanías, y la misma noche en que había echado a Rosala, invitó a esta Berta, a la que él llamaba la muchacha de la feria, porque la había conocido comprando pescado, la invitó, digo, al palacio. Y fue la chica al palacio, y al parecer el rey formuló sus deseos, sus sentimientos, de un modo muy directo. Tan directo que a los pocos minutos algunos cortesanos vieron como la chica Berta salía corriendo por los jardines reales, completamente desorientada y presa de un ataque de pánico. Lo que había sucedido es lo siguiente: el rey la hizo pasar a sus aposentos y la recibió, y si creyó en el caso de manifestarle sus sentimientos, presentándosele completamente desnudo. Así que la mina salió rajando. Al día siguiente, Berta regresó a Chartres, donde vivía con su esposo, y Roberto se había transformado. Aquel hombre piadoso y gentil se había transformado en un hombre desesperado y poco afable. Desde que Berta lo rechazó, o de aquello que él tomó por un rechazo, vamos, si no es rechazo salir rajando cuando uno se presenta desnudo, digo, desde aquel rechazo, Roberto tuvo una idea fija: hacer que esta mujer enviudara. Y olvidando todos los preceptos religiosos, pensó en varios planes para sacarse de encima al conde de Chartres. Pero tenía que proceder con sumo cuidado. Roberto sospechaba, no sin alguna razón, que por ahí la muchacha se molestaba si él asesinaba al marido. Entonces, se le ocurrió realizar un crimen en forma indirecta para conseguir el amor de Berta. Se entrevistó con los enemigos del conde de Chartres y les propuso la ayuda de su ejército. Les advirtió que quería al duque muerto. El propio rey, al frente de esas tropas, entabló furiosos combates contra su rival. Es decir, para matar a uno, empeñó a su pueblo en una guerra, este piadoso Roberto. Una guerra que duró varios años. Pero el amor de Roberto no se debilitó. Al contrario, cuando pensaba en Berta, sentía crecer contra el ducado entero de Chartres una rabia tan sanguinaria que regimientos enteros huían al verlo tan rabioso. Miles de guerreros murieron en los campos. Se destruyeron cientos de poblaciones. Hasta que al rey le llegó una noticia: el esposo de Berta había muerto de gripe. Naturalmente, esta muerte puso fin a la guerra en forma inmediata. Y Roberto, sin perder un segundo, fue hasta la casa de Berta y le pidió, esta vez solemnemente, es decir, sin desnudarse, la mano. Increíblemente, la muchacha lo aceptó. Según dicen, estaba emocionada por la constancia del monarca. Pero la boda no pudo celebrarse porque ya en palacio el rey se enteró de algo que lo puso muy furioso. Berta era prima en cuarto grado del rey y la iglesia prohibía formalmente el matrimonio entre parientes. Era necesario pedir al Papa Gregorio V una dispensa, pero el Papa no quiso saber nada. Así que imagínense la furia de este Roberto. Al cabo de un año de conversaciones, Roberto desafió a la iglesia y se casó igual con Berta. Convenció al obispo de Tours para que oficiara la ceremonia. Imagínense, el Papa se indignó y en el año 998 reunió en Pavía, debe decirse, un sínodo en el que decidió lo siguiente. Leo la comunicación del Papa. El rey Roberto, que a pesar de la prohibición apostólica se ha casado con una parienta, debe venir ante nosotros para ser juzgado. Si rehusara, que sea privado de la comunión. El Papa parecía un actor argentino. Tal amenaza, proferida unos años antes de la llegada del año 1000, que muchos consideraban como el fin del mundo, era muy grave. Y el pueblo dominado por Roberto, los súbditos de Roberto se sentían también condenados y el malestar era insoportable. No solo se sentían, estaban condenados. Algún día hablaremos del alcance de la excomunión de un rey. Pues bien, para tratar de ablandar al Papa, Roberto mandó a Roma un embajador a ver si podía conseguir el permiso, pero no consiguió nada. Transcurrieron algunos meses y Gregorio V, viendo que Roberto seguía obstinadamente junto a Berta, convocó en Roma un concilio general que dictaminó lo siguiente. el rey Roberto abandonará a Berta, parienta suya, a la que ha desposado en contra de la ley. Hará una penitencia de 7 años si rehúsa anatema sea. Idéntica sentencia se aplicará a Berta. Y Roberto no cedió. Conservó con él a su mujer, escribió a Roma argumentando que la prefería a ella a pesar de la salud de su alma y de las brasas del infierno. Aterrorizados, tras la ceremonia de excomunión, Roberto y Berta se encerraron en su palacio. Cuando salían, todo el mundo huía de ellos como si estuvieran apestados. Se hacían señales de la cruz sobre los niños que el rey miraba. Se quemaban los objetos que él utilizaba. Muy pronto, Roberto se encontró solo con su mujer. Sus comidas eran preparadas por 2 criados que purificaban con fuego después de cada servicio los vasos y las copas que los soberanos habían tocado. Es muy posible, no lo dice este informe, pero yo entiendo que era así, que esta excomunión se haya extendido al pueblo francés, a los súbditos del rey, y en estos casos, yo no sé en este particularmente, en estos casos solía ser privado el pueblo todo, los súbditos todos del rey excomulgado, de los servicios de la iglesia. Uh-huh. Entonces, esto tenía un alcance civil enorme, porque ¿quién, por ejemplo, oficiaba los casamientos? La iglesia, no había registros civiles. Uh-huh. La iglesia. Bueno, todo un asunto. El caso es que transcurrieron 5 años atroces. Berta, torturada por la situación, empezó a mostrarse molesta, y entonces el rey anunció al Papa que estaba dispuesto a someterse. Esta tardía sumisión no tenía más que un objeto, que era permitir que Berta viviera normalmente en vez de estar encerrada en un lúgubre palacio. Que no veo por qué tenía que ser lúgubre, pero bien. Roberto la repudió argumentando que no le había dado ningún hijo, pero era solo un pretexto. Él quería que Berta pudiera vivir tranquila, sin recibir más castigos religiosos y sin recibir la hostilidad del pueblo. Y no volvió a verla jamás. No volvió a verla jamás. En realidad, en un principio él pensó en mantener una relación oculta con Berta, pero aquella difícil situación había desgastado el amor de la muchacha, que se retiró del castillo para siempre. El Papa, contento de haber ganado, volvió a admitir a los 2 en el seno de la iglesia e instó a Roberto a casarse nuevamente. El rey, apurado por el Papa, eligió a una mina que se llamaba Constancia de Aquitania, que era una mujer muy dura, vanidosa y malvada, y al rey no le gustaba ni un poco. En realidad, lo único que hizo durante todo este matrimonio es tratar de separarse. Sin embargo, tuvo un hijo, ¿no?, con Constancia, que iba a ser el futuro rey, Enrique I. Constancia en realidad se mostraba tan ambiciosa que Roberto se hartó. Le pidió al Papa que anulara el matrimonio. Naturalmente el Papa se negó, el mismo Gregorio V, ¿no? Dicen que una mañana, cuando iba a misa, Roberto se encontró al borde del camino a una pareja que estaba haciendo el amor, ahí nomás, al borde del camino. Y en vez de llamarles la atención o de retarlos, por decirlo así, se contentó con cubrirlos con su manto real. Se sacó el manto real y los cubrió. Hecho esto, siguió su camino tranquilamente. Berta se murió en el año 1031. El rey se enteró a través de unos mensajeros que le llevaron la noticia y se volvió loco. Las crónicas dicen que quedó mudo varios días, que perdió la rectitud y que cuando recuperó el habla solo profirió palabras diabólicas. Lloró todo el tiempo y blasfemó hasta morir 1 mes después. Murió de pena, inconsolable, en aquel mismo año de 1031. Esa fue la historia de Roberto, la muerte de un enamorado, enloquecido de dolor. Pero yo no puedo dedicar esta charla a un hombre que sume a su pueblo en una guerra que cuesta miles de vidas, nada más que para levantarse una mina. Yo prefiero a los que se levantan minas sin ocasionar ningún daño a los demás. Y sí, lo sumo corriendo él sus propios riesgos, nada más, ¿no? Claro. Sí. Pero de todos modos, sepan ustedes que estamos de acuerdo con enamorados que tienen gestos desmesurados, pero como dijo Rolón, siempre cuando estas desmesuras solamente lo afecten a él. Así fue como nuestro amigo Alejandro Dolina nos ha contado la historia de Roberto y Berta. Este tipo tan piadoso, rezaba todos los días, componía música religiosa. Hace 1000 años era seguramente tipo canto gregoriano, esos coros bastante aburridos. Nada de lo que vino después. ¿Me sale bien el canto gregoriano? Igual. Bueno, y de golpe el tipo, che, se volvió loco, como nos ha pasado a casi todos. Fin del paréntesis. Se volvió loco por una mina y armó una guerra. El tipo armó una guerra. Es muy común, Carlos. Claro, era muy común antes las guerras. La guerra de Troya, por ejemplo. Tenía como causa el tema de una mujer, esta Helena. Mirá, hace lo mismo hablando de Roma, hablando de Salomón. El papá de Salomón se llamaba David, como le dije hace un rato. David es el padre de la religión judía y de Israel. Ahí está la línea de Jesús de Nazaret, así que los cristianos traten de no alojarse. David andaba por ahí, ya era rey, le gusta una mina y la mina era casada. ¿Qué hace? Lo manda el marido al frente de batalla, a una batalla imposible. Entonces el marido muere. Así que lo que hacía Roberto el Piadoso era en realidad lo mismo que un ídolo de la Biblia. Lo que nos extraña es que todavía hoy siga siendo un ídolo, discúlpenme los amigos de Israel, ¿no? Porque es claramente el padre de todos los judíos, de todos los judíos, incluido Jesús de Nazaret, que lo hacen nacer en Belén para que descendiera de David. Ojo, Y este David es el que manda matar al marido de la mina que le gusta. Así que Roberto el Piadoso hace lo mismo. Pero, bueno, queríamos mencionarlo como ejemplo de amor. La verdad es que el tema de la monogamia, no monogamia, yo preferiría no abrir opiniones. En general, hablar del amor es un poco impúdico, ¿no es cierto? Es un poco impúdico. El amor, a ver, no me tome a mal la frase, el amor se hace, no se habla del amor, ¿no es así? Claro, estas teorías del amor y esto es así, y nunca hagas no sé qué cosa, y siempre no sé qué, no sé, a mí por lo menos no me da para eso, pero sí nos animamos a decir que podría revisarse seriamente este asunto de la monogamia y también revisarse seriamente el maltrato que acompañó a la monogamia. ¿Es así? Yo le propongo ese cambio, señora, ¿qué le parece? Más de una señora va a estar de acuerdo conmigo. La monogamia, bueno, flexible, según, sí, no te junté con cualquiera porque está el tema de los chicos de por medio, eso por supuesto es prioritario. Pero ¿qué le parece si junto con una mayor flexibilidad en el tema de la monogamia no declaramos obligatorio no mantener la misma pareja, sino respetarla antes, durante y después del amor? Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas. La duda es la vida, saber es morir. Ya vienen las cerezas amargas de mi suerte. Respuestas de la muerte, vivir en preguntar. ¿Quién es el que decide pasiones y destinos? ¿Quién dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor? Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.